¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Escuchan bien ustedes ahí? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bárbaro, gracias. Bien. Juan, me comentabas que hoy te ibas a estar reuniendo con Mosca, él es el jefe de la Cámara de Diputados de la provincia, y ibas a estar hablando sobre esta ley de comisiones inmobiliarias. Contanos un poco, en principio, como para ponernos en tema, ¿a qué refiero? ¿Qué es lo que se busca con este proyecto de ley de comisiones inmobiliarias? ¿O ya es ley? Bien, bárbaro. Eso es un plano de los tres. Podemos luego compartir los tres planos. Este es un plano provincial, hay un plano local que también hay avances y hay un plano nacional. Bien. Por los distintos sectores estamos fundando una ley nacional. A nivel provincial, que es lo que vinimos a charlar hoy, nos juntamos con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, de Cambiemos, organizaciones de la Federación Nacional de Inquilinos, a finales del año pasado logramos la media sanción en la Cámara de Diputados de provincia por la ley que rige el tema de los honorarios de los martilleros en los contratos de alquiler, que la ley vigente hasta hoy dice que deben pagarse en partes iguales, pero que naturalmente se cobra de manera ilegal el 100% a los inquilinos. Eso hay que decirlo abiertamente, es una práctica ilegal, es la práctica cotidiana y concreta en cada contrato. El año pasado logramos que eso se modifique con media sanción en la Cámara de Diputados y pase a senadores, o sea que aquellos contratos que tengan un valor de un salario medio mínimo vital y móvil no paguen la comisión inmobiliaria a los inquilinos y tampoco en las renovaciones, no importa cuál sea el monto. Esto sería muy importante porque uno cuando ingresa un contrato tiene el mes de ingreso, el mes de depósito, que después vamos a comentar lo que estamos logrando a nivel local, el mes de comisión inmobiliaria y la presentación de garantía propietaria. Acá sería una de estas cuatro ítems, que es el mes de comisión inmobiliaria, para ahorrarse el inquilino en la renovación de contrato, que es cuando más nos cuesta, porque quedamos básicamente endeudados, sin un peso o endeudados directamente para cambiar el alquiler. Claro, Juan, y que ya está, digamos que ya se votó en diputados y lo que se buscaba era que se tratara en senadores, ¿no? En senadores. Hoy obtuvimos el compromiso público de Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados, para trabajarlo con los senadores del oficialismo, que tienen mayoría y quórum propio, Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Senadores, y que también se lo lleve a la gobernadora Vidal, porque entendemos que incluso distintos sectores del oficialismo a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Buenos Aires, donde ya se votó y gobierna Cambiemos, esto ya se logró. Entonces me parece que lo tendríamos que lograr en la provincia de Buenos Aires. Si saliera esta ley, Juan, las comisiones entonces inmobiliarias las deberían pagar los propietarios, esto es lo que sostienen ustedes. Así es, así sería. Para los contratos hasta el monto de un salario y medio mínimo vital y móvil, que es menos de 20.000 pesos hoy, y para aquellos mayor pagarían 1% cada uno, propietario e inquilino. 1% sería un alivio, ¿no? Algo, por lo menos, en esto tal cual, de alquilar. Tal cual. Tengamos en cuenta que eso es lo que se puede discutir a nivel de la jurisdicción de provincia, y los otros temas los estamos discutiendo, que en marzo vamos a presentar justamente un proyecto de vuelta, el proyecto para que perdió estado legislativo el año pasado, de la Ley Nacional de Alquileres que impulsa la Federación Nacional de Inquilinos. Bien, y también avances en el ámbito local. Hacías referencia a algo sobre el depósito. Así es, nosotros el año pasado logramos que hasta fin de año se vote la creación de la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos, que es algo específico, que va a estar dentro de la Oficina de Atención de Mediaciones y Relaciones con la Comunidad, y que va a tratar todas las quejas, porque la mayoría de las quejas o los casos que se atienden en esa oficina legal y técnica a la vuelta al municipio Chacabuco es mucha porcentaje sobre alquileres. Entonces necesitamos un espacio específico, eso es algo logrado y que esperemos que en poquito tiempo se ponga en funcionamiento. Y además vienen distintos sectores también del oficialismo, con los martilleros, con la usina, y nosotros tratando de también hacer nuestra propuesta, discutiendo la creación de un fondo de garantías que permita, por un lado, aliviar el tema del mes de depósito, que generalmente hay muchas quejas de que esos meses no se devuelven, y es un costo extra que tiene el inquilino al iniciar el contrato, y que podría darse una herramienta que nos permita pagarlo en cuotas y a un fondo fiduciario que no es el propietario, sino al fondo que actúe como garante público. Venimos avanzando en ese sentido y ojalá podamos lograr avances en esa materia también, así como en el tema de las garantías propietarias para facilitársela a quien inicie un contrato, ¿no? Sí, que es excluyente en muchísimos de los casos, ¿no? Si no tenés garantía propietaria, si no tenés un conocido, si no tenés algo, o sea, directamente en muchos de los casos no podés alquilar. Sí, en estos casos ya hoy realmente se hace muy difícil, y en esto creo que hasta los propios corredores inmobiliarios están de acuerdo, no podemos seguir con ese sistema. Pero además de eso se le suma un costo más, que es cuando tenemos que dar el alta al medidor. Tenemos que presentar una garantía, digamos, una boleta que de alguien que tenga garantía propietaria, que sea propietario, digamos. Si no lo tenés, tenés que pagar otro depósito a la usina de hoy, debe estar rondando de 1.700 pesos. Sí. Entonces, lo cual ya los inquilinos nos llaman todo el tiempo porque no lo pueden pagar. Nos llaman porque no pueden tener la garantía propietaria, porque hay problemas con los depósitos, por los aumentos de los alquileres, por los aumentos de las renovaciones, y porque ya no pueden pagar lo que es el alta del medidor. Porque cuando llegan a esa instancia ya en la mudanza y la renovación de contrato, ya no les queda un peso, ya no pueden endeudarse más. Entonces, bueno, esto es otra cosa que le estamos pidiendo al municipio, que interceda en la usina para bonificar o alivianar ese ítem también, porque es un montón de costos perdidos para el inquilino, ¿no? Juan, ¿qué tal? Te saluda Gerardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Gerardo, ¿cómo estás? Bien, te quería consultar respecto de las renovaciones y los porcentajes que se están aumentando. Las renovaciones, en algún momento había salido una noticia que en Capital Federal o en Buenos Aires estaban ya en un 50% esos aumentos. Acá en Tandil, ¿en qué valores está promedio la renovación de los contratos? Bueno, hay gente que nos dice que están en 40% en la ciudad de Tandil. Y bueno, estamos tratando de hacer de alguna manera alguna estadística que sabemos que tenemos muy diferentes puntos de vista con el sector de los martilleros, naturalmente, tanto a nivel nacional como a nivel local. Nosotros tenemos el dato de la segunda encuesta de inquilinos que el 30% de los inquilinos del país está mudándose a alquileres más baratos, precarizando sus condiciones de vida porque ya no aguantan más el precio de los alquileres ni de las renovaciones. Justamente estos dos ítems serían resueltos con lo que nosotros proponemos a la Ley Nacional de Alquileres, que es primero regular el precio de los alquileres en un promedio en los aumentos entre inflación y salarios, un promedio, y extender los años de contrato de 2 a 3 años para no tener estos problemas y generar mayor estabilidad de vida y menos costos para los inquilinos. Esos dos puntos centrales del primero y segundo punto del proyecto de ley de alquileres naturalmente son rechazados por el sector inmobiliario. Juan, la última, por lo menos por mi parte, recién hablabas de esto, ¿no? De la actualización que ustedes buscaban, que era que esté acorde o en relación a lo que tiene que ver con la inflación / salarios. Y el fin de semana, bueno, hubo una reunión de corredores de inmobiliarios y donde se desprendió la idea de presentar un nuevo proyecto de ley de alquileres, donde, bueno, hablan de algunos de los puntos en los que se trabajaron y que va a contener este proyecto. Y específicamente uno de los puntos es ese, este que decís, hacer referencia a vos, o sea que en eso por lo menos estarían de acuerdo o concordar en los proyectos. Primero que hemos logrado que se junten entre ellos para sacar un proyecto de ley, o sea, eso sí. Es un paso importante porque ahora vamos a discutir de conjunto entre sectores y no solo con la clase política. Sí, que hayan entendido que hay que buscar una solución, ¿no? Que se haya entendido de las dos partes. Esto es lo que hemos logrado en principio, ¿no? Meter el tema a la agenda y meter a todos los sectores a buscar una solución. Nuestro proyecto difiere de ellos porque es una trampa, en realidad. Ellos, cuando hablan de regular, como nosotros, el precio, lo hacen para alquileres de hasta 8.000 pesos, con lo cual ya está fuera de la realidad de los alquileres en Argentina. Eso dice ellos no lo transmitieron, pero nosotros tenemos en nuestra mano el proyecto escrito por parte de las inmobiliarias, el proyecto de ley. Y lo que plantean es que regular los precios en los alquileres hasta 8.000 pesos, lo cual ya hoy, evidentemente, ningún alquiler legal, ningún alquiler por inmobiliaria está por debajo de los 8.000 pesos. O sea que en realidad no están proponiendo regular el precio. El segundo punto de lo que propone es que de ahí en adelante sea un acuerdo entre las partes. O sea, lo que nos están diciendo es que están proponiendo mayor desregulación de la que hay. Sabemos que no hay acuerdo entre partes de los alquileres, sino que uno alquila donde puede y de manera desesperada y con lo que pocos mangos que te quedan, o sea que en realidad no hay un acuerdo de partes iguales en el mercado de alquileres. Entonces, y después hay el tema de garantías y depósitos, sí estamos de acuerdo, pero en el tema de ellos, más de la mitad del proyecto de ley que tienen escrito, Y en realidad lo que busca son exenciones impositivas para el sector de la construcción, de las desarrolladoras inmobiliarias y urbanas, que son más exenciones impositivas de las que ya tiene el sector de que vive de la renta de las propiedades. Entonces, creemos que no representa, no es que no tiene ningún punto de contacto, pero tenemos varios puntos de diferencia estratégicos con el proyecto que ellos pretenden. Por lo menos por ahora, en realidad, lo hicieron público. Vamos a ver si intentan presentarlo o no en el Congreso Nacional. Ayer cuando hablábamos con Terni en un momento con el tema de las comisiones, la duda que se genera, más allá de que el proyecto de ustedes avance, es el momento que se tenga que hacer cargo el propietario. Si, ¿qué decía Terni? O no alquila más o, en su efecto, eleva el costo del alquiler para absorber con el costo de alquiler propiamente dicho esa comisión que va a tener que pagar porque no la va a pagar más el inquilino. ¿Esto ustedes lo han evaluado? Mira, ahí hay tres pasos. Primero que en términos conceptuales, como decir, bueno, entonces saquémosle la tasa de actividad económica a los comercios porque los comercios lo trasladan al precio de lo que te venden en góndola. Entonces no le cobremos impuestos a nadie porque te lo trasladan al precio final de la mercancía. Naturalmente, los un poco pasa eso. No, bueno, pero claro, entonces no le cobramos impuestos a nadie, entonces el Estado no recaudaría impuestos. Entonces digo, me parece que conceptualmente es dudosa la discusión, pero yo te lo voy a explicar. Mira, en la ciudad de Buenos Aires eso ya está implementado y no significó incrementos. Es el único caso donde está implementado, que es en la provincia de Buenos Aires y ahora en La Pampa, en la ciudad de Buenos Aires, perdón, y en La Pampa, ya está implementado y no generó esto que están planteando las inmobiliarias, por ejemplo. No generó ese aumento de parte de los propietarios. Después, con respecto a si alquilan o no las propiedades, el pequeño propietario que tiene una o dos propiedades para alquilar no puede no alquilarlas. No puede no alquilarlas porque necesita de esa renta. O sea que tampoco es algo. Eso es algo que están diciendo los grandes propietarios que tienen muchas propiedades, algunas ociosas, y pueden disponer de esa estrategia. Pero el pequeño propietario no. El pequeño propietario no es enemigo de los inquilinos. Y me parece que tenemos mucho para trabajar en conjunto para hacer posible mejorar esas condiciones. Y después, si eso se traslada, porque hoy el precio está desregulado, así que nos trasladan todo el tipo, nos trasladan todos los aumentos que desean porque lo imponen ellos, los grandes propietarios, no los pequeños. Recordemos que en Argentina la propiedad se viene concentrando en menos manos, ¿sí? Y eso no es culpa de los inquilinos, sino de los grandes peces que se comen a los chicos. Entonces, ese precio hoy lo están aumentando todo el tiempo, o sea que no es culpa de los inquilinos que aumentan los precios. Juan, creo que la discusión va por el otro lado, y me parece que el sector inmobiliario en Argentina se tiene que acostumbrar a que es el único sector que evade de manera multimillonaria, ya que no paga impuestos por la obtención de rentas y de ganancias, y me parece que se tiene que acostumbrar en que, bueno, deben cambiar las reglas de juego para hacerlo vivible para todos, para que la ciudad sea un lugar donde vivamos todos. No estamos peleando contra nadie, estamos peleando por evitar una crisis habitacional en Argentina, ¿no? Gracias por la comunicación, seguiremos en contacto seguramente. No, muchísimas gracias a ustedes y seguiremos tratando de dialogar y debatir sobre estos temas. Dale.